amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en este nuevo año y en este nuevo periodo de estudio de estos tres meses del año 2021. En esta oportunidad me acompaña el pastor Juan Millanao Rego, que es docente de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, pastor. Hola, buenos días. Vamos a estudiar un libro, en realidad, este trimestre. El libro de Isaías es un libro que nos va a traer muchos desafíos, nos va a traer de alguna manera identificarnos con la situación que ellos tenían y la que nosotros tenemos. ¿Qué le parece, pastor, este libro como estudio de tres meses? Bueno, me parece una hermosa oportunidad de asociarnos con el que es llamado el profeta evangélico, porque Isaías, sobre todo en la última parte, habla sobre el Mesías como que estuviera a la vuelta de la esquina, ¿ya? Sabemos que Isaías escribió más o menos 7 siglos antes de Cristo. Lo hace en el siglo VIII antes de Cristo realmente. Y faltaba mucho, pero el anhelo de su corazón es que el Mesías pudiera venir y ofrecer la salvación. Hay capítulos clásicos como Isaías 53 y otros, ¿no es cierto? La verdad es que Isaías es como una Biblia, porque la Biblia tiene 66 libros, Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia, en sus primeros 39 capítulos o libros, es lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y Isaías, los primeros 39 capítulos, nos hablan las condiciones que determinaron la deportación de Judá a Babilonia. Y así como la Biblia tiene el Nuevo Testamento 27 libros, o sea, sí, 27, así también los últimos 27 libros de Isaías hablan de las promesas de restauración. Ese mismo pueblo que será disciplinado por su Dios mediante la deportación a Babilonia es objeto de la misericordia y de la restauración. Así que ese es más o menos el cuadro general de Isaías. Me parece interesante entonces tenerlo muy presente lo que acaba de decir, pastor, porque nos vamos a entrar justamente en este periodo de crisis de Israel. De alguna manera, bueno, tratando de mirar lo que está sucediendo hoy día, me pareciera que hay mucha similitud y mucha aplicación que se puede hacer, mayormente ver lo que a ellos les pasó, las consecuencias que podrían ser terribles para nosotros también si tomamos el camino que tomó Israel de desobediencia. Claro. Hay ahí quizás un antecedente, dice el libro que empieza con hijo de Amós y perteneciente al linaje real. Fue llamado al oficio profético siendo joven, hacia fines del reinado de Usías. Hay unas cosas muy, muy puntuales en el libro, quizás en forma general, no las podemos tomar todas. Lo invitamos para que usted lea y busque algún comentario. ¿Se cree que su reinado, el reinado de Usías 790-739 a.C., fue la corregencia de Jotán, con corregencia de Jotán, ¿no es cierto? 750-739, quizás algunos números nos pueden turbar, pero el ministerio, y aquí me interesa mucho, pastor, porque dice que su ministerio continuó por lo menos durante 60 años, y pensando sí, en 60 años, en esa época fue muchos años en realidad, ¿no le parece? Claro, si tú lo miras desde el punto de vista de la época de la Revolución Francesa, cuando la gente si llegaba a los 40 era algo extraordinario, y llegaban sin dientes, qué sé yo. Sin embargo, en los tiempos bíblicos había mucho más longevidad también, ¿ya? La gente vivía más años. Yo no estoy diciendo que no tenían problemas. Parece que sí tenían herramientas para defenderse del estrés y una vida agraria. La riqueza era precisamente agraria y tenía que ver con los ganados, ¿no es cierto? Trabajos al aire libre, no estar hacinado en grandes ciudades, ¿ya? Pero habían problemas naturalmente muy serios en los días de Isaías. Justamente, nuestro tema, el pastor está esta semana llamado crisis de identidad. Claro. Estaba pensando que son dos palabras bastante fuertes, ¿no es cierto? Por un lado crisis y por otro lado identidad, que soy, dónde voy. ¿Qué hay Sí. detrás de esto? ¿Qué le parece? Bueno, la crisis, como la palabra en su raíz lo dice, indica que es peligro por un lado, oportunidad por el otro, ¿no? Ahí mismo dice el texto de Isaías 1:18, que es un texto clave para esta semana. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, cuando Dios cita, cuando Dios manifiesta este interés, él lo hace porque ve una solución. Aquí hay un problema, ya hay un problema de relación, ¿ya? Y él es el que toma la iniciativa e invita. Porque el hombre ya desde el Edén, uno ve que si Dios no lo llama a Adán y Eva en el Edén, ¿dónde estás tú? Ellos hubieran seguido caminando muy tranquilos por la vida, como que aquí no pasaba nada, ¿eh? Pero dice el texto, estemos a cuenta, y este es el problema, si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nota tú que el que escribe aquí es un poeta, ¿eh? ¿Cómo compara, cómo describe? Isaías es un cortesano, como tú dices, que vivió muchos años en el palacio, digamos. Tenía la herramienta del lenguaje, ¿ya? Y es un libro, Isaías es un libro extraordinario, ¿ya? Es Isaías un profeta, pero con mucho manejo del idioma, ¿ya? Pero aquí presenta cuál es el problema. Hay una disfunción, hay pecado, hay desobediencia, como tú dijiste un momento atrás. De forma muy especial, hay una disfunción del culto público, ¿no? Que es lo que vamos a ver también. Ahora es interesante que en Isaías 1:2 él llama, cómo Dios llama y cómo Dios trata de buscarle solución a la problemática que ellos están y que están entrando y que quizás iba a ser sin retorno. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Mira lo que dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Fíjate qué condiciona. Bueno, tú ves que aquí se toma la figura paternal, familiar. Ningún padre, ninguna madre engendra hijos y los cría para que sean desobedientes. Pero algo pasó en el camino, por la propia decisión del hijo, que lo llevó a este estado de rebelión, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos aquí la imagen que para algunas personas no les gusta porque han tenido alguna experiencia mala con su padre o su madre, pero Dios es un padre preocupado, ¿ya? Entonces hay que partir de esa perspectiva. Aquí el que habla no es un enemigo, no es un adversario, es un padre preocupado y que tiene la disposición y tiene el poder para hacer algo en favor de sus hijos rebeldes, especialmente la disposición a hacer algo. Bueno, seguiremos conversando acerca de este tema en el día de mañana. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces. Hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en su programa de Diálogo Bíblico. Acompaña el pastor Juan Millanao, docente de nuestra Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Estamos conversando acerca de crisis de identidad y hoy día vamos a hablar acerca de una. Son palabras que quizás no van a sonar fuertes, pero es una realidad que tenía el pueblo. Ritualismo putrefacto, dice. Y allí en Isaías 1:10, el profeta dice lo siguiente: Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué te dice a ti este texto? ¿Qué alusión está haciendo? Isaías en estas palabras. Naturalmente aquí se está citando un lugar geográfico que no es tan importante por la geografía, sino por los acontecimientos, los eventos que se suscitaron ahí. En primer lugar, por las elecciones de la gente, en su estilo de vida y en su relación con el verdadero Dios, por la paciencia de este Dios, ¿no es cierto? Y luego por la acción que Dios tomó en una forma de juicio retributivo para esta gente de Sodoma y Gomorra. Estas son expresiones proverbiales, por ejemplo, este es un sodomita, decimos. Evidentemente se habla de una desviación sexual. Cosas buenas, una bendición, que son distorsionadas por el hombre. Esto más o menos ya nos dice el estilo de vida el pueblo de Judá tenía por esos tiempos y que produce que Dios los invite a estar a cuenta, arreglar esta situación, ¿cierto? Yo agregaría más allá del ritualismo, que se deriva de ritos, o sea, ritos donde están las manos actuando y los pies, pero el corazón no está presente, ¿ya? Un rito es una repetición, ¿no es cierto?, sin sentido, que ya carece de significado para los que lo practican. Yo agregaría rutianismo también, es decir, una rutina, ¿ya? Se va, se adora, es una rutina sin significado, ¿no? No hay un impacto en la vida diaria, en las personas, de estos ritos, ¿no es cierto? Porque hay rutina simplemente. Así que la alusión a Sodoma y Gomorra ya nos habla de la profundidad del problema y también a lo que podrían ellos estar expuestos, correr una misma suerte como corrió Sodoma y Gomorra. Igual, como ya mencioné, Dios va a permitir que Judá se vaya deportado a Babilonia, ¿no es cierto?, en unos años después, y eso es una manifestación del amor de Dios, porque había mucha, digamos, violencia y opresión hacia los demás, realmente. Aquí mismo en Isaías 1:15, si tú ves, Raúl, dice allí, y cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. O sea, aquí hay una condición de profunda hipocresía. Mientras adoran, sus manos están llenas de sangre, es decir, hay violencia. En términos más sofisticados, ya en los días de Isaías existía lo que es el latifundio, es decir, una persona del pueblo le compraba las propiedades a los otros y los otros que tenían independencia financiera pasaban casi a ser esclavos del que había comprado, ¿ya? Eso estaba claramente normado que era negativo, pero sin embargo, usando esquemas de otras naciones, se producen estos latifundios y se produce esta violencia contra las personas. Lo interesante, pastor, es que él toma estos dos ejemplos que eran muy reconocidos y se sabía la historia, por lo tanto hay una relación muy íntima entre lo que a ellos les pasó y lo que les iba a pasar a ellos con estas condiciones que estaban. O sea, es como decir, yo tomo un ejemplo y ese ejemplo me es tan fuerte que debería hacerme reaccionar. Ahora en Isaías hay un texto más, el siguiente, ¿no es cierto? Dice, y aquí está lo que estabas comentando, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, el pueblo estaba Sí, asistiendo a la iglesia, estaba dando sus ofrendas, participaba, hacía los ritos, pero dice, ¿para qué me sirve? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En otras palabras, tu ritual está siendo reprobado por Dios, está siendo, digamos, no está valiendo. Por lo tanto, es una, ¿cómo decirlo? Es una pantalla que no bueno, sirve para nada. hay algo específico que dice, verso 16, lavaos y limpiaos. Esa es una metáfora, ¿no? Que sabemos, uno, el pecador no se puede lavar ni limpiar a sí mismo. pero sí puede tener una perfecta disposición de ser limpio y lavado por Dios. Dice, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Aquí hay un problema, ¿no es cierto? No es un traspié, no es en lo malo, no, esto es una sistemática. Dejen de hacer lo malo. ¿Y en qué aspecto? Dice, aprended a hacer el bien, el mensaje positivo. Buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Aquí hay una dimensión incluso social del pecado, que muchas veces nosotros los adventistas no le damos mucha importancia, pero en la Biblia es muy clara esta dimensión social. Hay acciones en contra del huérfano y de la viuda, y Jesucristo va a tener también la misma atención, donde se abusa de las viudas de parte de autoridades religiosas, porque Jesucristo no tuvo problema con las autoridades civiles o del Imperio Romano, sino con las autoridades religiosas, que eran verdaderos depredadores de huérfanos y viudas, y eso ya estaba presente en la sociedad de Judá en los días de Isaías. Estoy recordando a David, ¿te acuerdas cuando pecó? Y él en el Salmo 51 de alguna manera refleja el arrepentimiento que él tiene, el cambio. Y él dice, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, ¿a quién recurre David ante su pecado, ante situación tan Sí. terrible que hace? A Dios, que él lo lave, que él lo Uy. limpie. Incluso Exactamente. menciona en algún momento, dice, se envejecieron mis huesos cuando estaba así ocultando este pecado. O sea, esta es la actitud que deberíamos tomar nosotros hoy día. Porque Israel lamentablemente sufrió las consecuencias de esta situación, terrible situación que pasó, ¿eh? Lee con tranquilidad, amable oyente, Isaías, estos primeros capítulos, hasta el 5, por ejemplo, se va a encontrar cómo fue degradándose las consecuencias que vinieron hasta Israel por apartarse y por ser hipócritas en su relación con Dios. Mostraban, ¿no es cierto?, un cristianismo, una apariencia, pero realmente no eran absolutamente ni cercanos a lo que Dios requería de ellos. Claro, ahora, Raúl y estimados oyentes, hay que considerar que cuando hablamos de crisis, creo que está ya más o menos perfilada la naturaleza moral de esta crisis. Pero cuando se habla de identidad, hay que poner esto en contexto, es decir, la identidad es cómo establecemos nuestro lugar en el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, es como nos pone a nosotros mismos y a otros en el mapa de las relaciones. Recuerda que el pueblo de Judá tenía una misión. Dios lo puso allí en la tierra prometida para una función misional. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El asunto de la identidad no es tanto cómo nos vemos. Tiene que ver en cómo nos ven, ¿ya? Entonces, cuando tú vives centrado en ti mismo, te olvidas del aspecto misional, cómo te ven a ti los otros, los pueblos vecinos o tus vecinos en tu calle, en donde tú vives, ¿no? Amados oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Hasta mañana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Señor los bendiga, los acompañe. Nos estamos acercando prácticamente al término del año. Vamos avanzando rápidamente para enfrentarnos a un nuevo desafío del año 2021. Y en nuestra conversación de crisis de identidad vamos a hablar hoy día acerca del argumento del perdón. Vamos a tener algunas cositas que conversar. Gracias, pastor. Está conmigo el pastor Juan Villanao Orrego, quien es docente de nuestra universidad. Muy bienvenido, Un pastor. saludo a todos. Ahí en Isaías, capítulo 1, versículo 18, interesante que ya en estos capítulos que hemos hablado, estos versículos que hemos conversado, está centrando el problema grave que tenía lamentablemente este pueblo de Israel y que podría ser también el problema que tengamos nosotros. No podemos estar ausentes. Quizás criticamos a este pueblo, pero nuestras acciones, nuestro andar, nuestro decir pueden ser lo mismo. En realidad aquí se describe no solo la condición vil de la sociedad israelita en Israel, sino también su condición espiritual. Y eso es pensarlo y analizarlo, pero ¿qué significa perdón en este caso, Isaías 1:18? Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es una de las joyitas de Isaías, ¿eh? Tiene claro, oye, Isaías en todo su libro. Cuando está más que mal, muy mal la situación, el Señor hace lo impensado, lo inmerecido, ofrece perdón. ¿Ya? Y uno se pregunta si hay un prisionero que está en el corredor de la muerte, ¿no es cierto? ¿Podrá este restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda? No tiene ninguna condición de hacerlo, ¿ya? Pero Dios ofrece restituirlo a él, a ese pecador, ¿no es cierto? Para que pueda tornarse en una célula viva dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿ya? Así que, digamos, hay una oferta que es completamente inmerecida. Es muy profundo el problema para que el hombre salga de ese hoyo por sí solo. Aquí se necesita un rescate. Por eso que yo realmente me asombro, Raúl, cuando, por ejemplo, aquí, digamos, la profundidad del amor de Dios y la preocupación de Dios, como se expresa aquí en Isaías 44, el verso 21, dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Imagínate el Dios del universo pidiéndole a este grupo de rebeldes, contumaces, Israel, no me olvides. O sea, ¿cómo es? ¿Hasta dónde se baja nuestro Dios para venir casi a susurrarnos al oído? Pueblo mío, no me olvides, ¿ya? Él podría actuar y estaría justificado como un soberano dándole lo que esta gente merece. Pero este es el Evangelio. Las buenas nuevas son que Dios nunca nos ha tratado conforme a nuestros méritos, sino que siempre nos ha tratado conforme a su misericordia. Y más encima nos dice, Israel, no me olvides. Estoy pensando que la comprensión de lo que es el ofrecimiento del perdón de Dios nos haría cambiar sin pensar, nos haría tomar una decisión muy distinta quizás a la que tenemos nosotros hoy día. Dios ofrece tanto, por ejemplo, esto de decir que lo rojo de la sangre que cubría las manos de los israelitas lo va a cambiar por blanco de pureza. O sea, no hace nada el ser humano, Dios lo puede hacer, pero basta que uno se entregue en las manos de Dios, y ese es el gran problema. Tú decías algo fuerte ayer, me parece, cómo esta gente no solamente le quitaba el pan a los otros, sino a las viudas, a los menesterosos. Sí. ¿Por qué a las viudas? Porque una viuda quedaba en desamparo total en la época de Cristo, especialmente, ¿tú recuerdas? Entonces esas propiedades que habían de ella, de alguna manera, las hacían pasar a su patrimonio. Qué terrible, sí, realmente la condición, y uno dice, ¿será que hoy día estamos medio parecidos a esta situación? Mira, yo tengo en mente un caso que habrá acontecido unos 40 años atrás. Una persona que en forma mañosa se apropió de un bien raíz que no le correspondía y se fue del país con los papeles, con esa propiedad a nombre de él. Ese fue el inicio de su maldición. En ese otro país donde se fue, sus hijos crecieron, se tornaron violentos y accedieron a drogas. Y entonces, pobre hombre, tuvo que pagar un alto costo por una acción completamente contraria a la voluntad de la dueña original de la propiedad, porque era una viuda. La viuda quería dejar la propiedad para la corporación y él mañosamente la puso a su nombre. Entonces, mira, esta lección de crisis de identidad que viene cuando se pierde el temor de Jehová en el corazón. Es un asunto del alma humana y el alma humana es la misma ayer, en los días de Isaías y hoy, ¿ya? Por eso que aquí está el antídoto, ¿no? Identidad no es meramente lo que ocurre dentro de la iglesia, es también tiene su impacto fuera, cómo nos perciben, ¿ya? Identidad es más que discutir en que esta doctrina es errada, esta es correcta, es mucho más que la cuestión de los alimentos, la identidad. Ah, es que no come cerdo, ah, ya. Es mucho más que las 28 doctrinas. Jesucristo va a definir esta identidad con una cuestión muy clave, que es que los otros digan, miren esos cristianos cómo se aman. Esa es la identidad más profunda, el amor entre los hijos de Dios, ¿no es cierto? El Claro. ganar a Cristo realmente, es el ganar a Cristo, como dice Filipenses 3:8, ¿no? Así que mientras sigamos pensando en identidad como doctrinas correctas, erradas, la cuestión de los alimentos, todo eso es importante para adentro, pero ¿cómo nos ven afuera? Eso es lo crítico. Pues muy fácil encontrar lo que tú comentaste en relación a esta persona que cambió el nombre de la propiedad. Yo Sí. recuerdo una vez se acercó una persona y muy contenta dijo, mire, yo he servido a la iglesia, estoy llegando al final de mi día, me gustaría que mi bien dejarlo a la iglesia para que hagan una obra con ella. Ya. Yo le dije, mira, traiga los papeles y los revisamos y hacemos el cambio que usted quiere, ¿no es cierto? Pero luego llegó ella de un par de semanas y me dice, sabe, me han engañado, me dice. Ya la propiedad no está a mi nombre. Es interesante eso que se puede estar dando hoy día la misma situación que se estaba dando en Israel. Pero también tenemos que Sí. decir que hoy día Dios ofrece perdón para cambiar estas cosas que son rojas en blancas para que sean Sí. emblanquecidas en realidad. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos entrando en un tema extraordinariamente bueno, práctico, el libro de Isaías. Va a ser lecciones realmente extraordinarias que vamos a ir comentando durante estos meses del año. Bienvenido, Pastor Juan Villanao, que él es docente de nuestra universidad. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias. Vamos a conversar el tema de comer o ser consumido. Te dice esto, es bravo, ¿eh? Comer o ser consumido, es bravísimo. Pero Isaías de alguna manera está reflejándonos la condición que tenía ese pueblo. Él dice, por ejemplo, si, y fíjate la condicionalidad que aparece aquí, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, ellos tenían todas las posibilidades de ser felices, de tener todo al alcance, de gozar de tranquilidad económica, de bienestar. Los pueblos nos acercarían a ellos, pero dice, si quisierais y oyereis, ¿qué te parece? Aquí está expresado el amor de Dios, que nunca ejerce compulsión, nunca hay una coerción, siempre hay una invitación de amor. Por eso que está el condicionante, si quisieres. Por lo tanto, esta es una buena nueva. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer en la vida cristiana, no es por obligación, es por amor al Señor. Nosotros hemos querido ser siervos de Dios y servirle. Ahora, si quisierais y oyereis, notan que es como cuando la mamá habla, ella espera que se le obedezca, ¿no es cierto? Y la mamá le dice, oye, no te hablé, ¿no? Ella espera como respuesta obediencia. no te hablé que pasara la escoba por aquí, no te hablé que ordenaras tu pieza, qué sé yo, ¿no? Y dice, comeréis el bien. Es la promesa de Génesis 2.16, antes que el pecado entrase. Porque Dios le dio este permiso, no solamente una vocación, Génesis 2.15, sino que en Génesis 2.16 le da este permiso para alimentarse de toda la despensa que Dios había provisto. Así que este es un eco de Génesis 2.16, antes que el pecado entrase. Y es el mismo Dios, la misma promesa, no ha cambiado. Los que cambiamos somos nosotros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay dos caminos solamente aquí, ¿no es cierto? Ser alimentados por el Señor, y dice, y si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Es decir, como se dice, se va a cosechar lo que se sembró. Entonces aquí no hay universalismo, es decir, que todos nos vamos a salvar y no te importa cualquier cosa al final, como es el deporte de Dios, Dios te va a perdonar. No, no, aquí hay un Dios, ¿no es cierto?, que nos presenta en la Biblia, que es capaz de decir sí, y un Dios que es capaz de decir no. Sí, las religiones orientales a todos le dicen sí. No, el cristianismo tiene esta vitalidad de decir sí o no. Hay cosas que a Dios le gusta y hay cosas que a Dios no le gusta, definitivamente. Todo lo demás que se presente fuera del mensaje bíblico es teología espuria, es enseñanza social, lo que sea, pero la palabra de Dios siempre presenta dos caminos y que tú elijas cuál tomar. Ahora, lo interesante de eso es que cuando Dios dice que no le gusta que hagan eso, no es por un capricho divino, sino por el bien de uno mismo. O sea, él Claro. sabe cuál es el final de ese camino, por lo tanto, hace las advertencias, como tú decías de allí, mira, si quisieres, vas a andar bien, pero si Claro. no quisieres, ¿ves? Y ahí viene la respuesta de Dios, dando a entender anticipadamente cuál será el resultado. Si no quisieres, si fueres rebelde, que dice, seréis consumidos a espada. No es que Dios quiera que sean consumidos, porque Claro. la boca de Jehová lo ha dicho, sino porque es el resultado de ese camino de desobediencia del pueblo. O sea, por ese camino vas a recibir todo esto. O sea, hay una advertencia, y eso es lo lindo del Evangelio, que Dios da la advertencia. Sí. Bueno, esto mismo es un eco del pacto que Dios estableció con su pueblo allí en Deuteronomio 27 al 30. Está claro, dice, allí en esos textos dice, si alguien, un hombre tiene relaciones íntimas con su madre, esa es una maldición. Eso no puede resultar en nada bueno. Entonces, todas las condiciones para la maldición o la bendición, como está en Deuteronomio, son muy razonables, y cualquier jurado, cualquier juez, cualquier policía, cualquier habitante de este mundo diría amén. Como tú decías, no hay nada caprichoso, no es que Dios se levante un día con el pie izquierdo y te liquida y otro con el pie derecho y te bendice, no. Cada uno con lo que decide hacer va labrando su propio destino. Pero Dios siempre está a favor del pecador y le ofrece lo que él no merece. Interesante los versículos 19, donde dice, comeréis el bien si queréis y obedecéis. Y el versículo 20 dice, seréis consumidos si no queréis y no obedecéis. Qué claro está lo que Dios está Claro. hablando en relación en estos capítulos a lo que sería el resultado de que ese pacto lo mantuvieran, ese pacto de relación con Dios, Claro. los otros pactos Así anteriores que ha tenido el pueblo. es. Así es. Ahora, aquí hay algún asuntito que Dios propone, sí, la solución, y tú lo habías dicho, y qué bueno es, porque también hoy día Dios propone las soluciones a nuestro desacierto, a nuestro descontento, a nuestro mirar la vida de una manera distinta. A veces, frente a una problemática de la vida, nosotros reaccionamos contra de Dios. ¿Por qué Dios permite? Dice. Pero si revisamos con tiempo, nosotros hemos buscado un camino equivocado y ese camino nos ha llevado a esa situación lamentable que a veces tenemos que soportar. Por eso que la frase dice, comer o ser consumido, qué terrible. Yo no sé si uno lo puede pensar así, qué significa eso de ser consumido. Hay un detalle que estaba leyendo acerca de este Isaías, de la situación que le pasó al pueblo. Por ejemplo, si uno mira con detención la historia en general, Satanás trató siempre de cortar la línea genealógica de Jesús, que no llegara el Mesías, que no viniera. Y Sí. Dios hizo provisión. Y entonces en los tiempos de Isaías, los asirios quisieron tomarse Jerusalén, que es, digamos, el prototipo del pueblo de Israel, o sea, Judá, y no lo permitió el Señor. Algunos siglos después dice lo toma Babilonia. ¿Por qué no lo permitió Dios con los asirios? Porque los asirios tenían una costumbre que terrible, dice que tomaban esas naciones y las hacían desaparecer. O sea, tiraban Sí. un padre hacia el norte, una madre hacia el sur, los hijos al este, al oeste, o sea, totalmente. Claro. En cambio, el Babilonio, tú recuerdas, el Babilonio los tomó, pero los dejó y gobernando en su lugar. Claro. Son las misericordias de Dios que se ven a veces manifestadas en estos escritos así tan rápido. Exactamente, sí. Mira, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Creo que vamos a seguir hablando acerca de estas situaciones que se están dando. Esperamos en realidad en Dios que nos estemos en este camino, que no busquemos lamentablemente separarnos de Dios. Creo que más que una calamidad lo que estamos pasando, y esto lo pensando así, es una advertencia de Dios a que si la situación se avecina muy mala, Dios tiene soluciones mucho más hermosas, ventajosas y eternas. Como lo vimos el trimestre pasado cuando estudiamos que el cielo nos espera como una gran escuela. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando acerca de este tema general de la semana, crisis de identidad. Acompaña en esta oportunidad el pastor Juan Millaneda Orrego. Bienvenido, pastor. Gracias, Raúl. Vamos a conversar acerca de el fatídico canto de amor y que está allí en Isaías 5 en adelante, quizás el 5 al 7 lo vamos a ver. Es hermosísimo, usted léalo con detención, vamos a ver algunos textos de allí. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado y su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera estéril. ¿Sabe qué me recuerda esto, los proverbios o el cantar de los cantares? ¿Eh? Te recuerda que se habla mucho del amado allí. O sea, es un tipo de literatura bastante, a ver, alta, un nivel muy, muy hermoso, con frases muy, muy buscadas, muy ricas en significado. ¿Qué te está diciendo esto del amado, de la viña? Bueno, Dios es el jardinero con mayúscula. Ya Él creó el huerto del Edén, puso los árboles y todo lo que produce semilla para el mantenimiento de Adán y Eva, etc. Y Dios siempre se ha preocupado como jardinero de su creación. Y este es otro eco del Génesis. Dice, Dios puso una viña. Y tú esperas resultado de esa viña, ¿no? Uva dulce, agradable. Pero sin embargo, este asunto de la viña, que tú sabes, toda viña requiere poda, ¿ya? Y la poda puede ser vista negativamente, pero es una condición indispensable para que la viña produzca buena cantidad y en buena calidad, ¿ya? Entonces, el Señor también a veces toma la tijera y poda algunas cosas. No destruye la viña a la vid. Le saca lo que le sobra, lo que impide su buen funcionamiento. Y así hace Dios con nuestro carácter también. La tetera junta, esas de aluminio, junta sarro. Dios quiere sacar el sarro, no destruir la tetera. ¿Ya? Algunos no se acercan a Dios porque dicen, no, el Señor va. No, no, el Señor te quiere redimir, te quiere limpiar. Y eso es lo mismo que hace con su viña. Y esto al final lo interpreta Dios a través de Isaías. Dice el verso 7, ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel. ¿Eh? De que se compara a la iglesia del Antiguo Testamento con una viña. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Siempre el pensamiento de Dios es positivo. Dice, esperaba juicio, porque cuando Dios planta, Él espera algo. Él espera juicio y aquí vileza. O sea, el que plantó la viña, nuestro Dios, cosechó malos frutos, vileza en vez de justicia. Esperaba, dice, justicia y aquí clamor. Mucha gente clamando por justicia. Eso lo ve uno en la televisión, en la radio, lo escucha. Hoy en día, la gente pidiendo justicia ante el crimen, ante de un adolescente, ante un femicidio, ante el atropello con resultado de muerte, en Pucón de un joven profesor de música, efectuado por un joven que iba a 150 kilómetros por hora en una zona urbana de Pucón. ¿Qué pide la gente? Justicia. Y Dios dice, y yo pongo mi oído hacia la tierra y lo que escucho es clamor por justicia. Hay muchos que atropellan la ley, que matan la gente y las víctimas piden justicia. El clamor está llegando a los oídos de Dios. Entonces, la viña está dando malos resultados. Hay algo que hacer con la viña. Aquí en Quinchamalí, por ejemplo, como los precios de la uva estaban muy malos, mucha gente destruyó las viñas, sacó las viñas, de raíces, todo. Se dedicaron más a las cerezas ahora, ¿ya? Entonces, los precios siempre han estado deprimidos. Ya sabemos cuál es el resultado final del trabajo de esa uva, ¿no? Que no es muy bueno tampoco. O sea, no es para nada bueno. Pero se espera que cuando Dios hace y dice, Dios espera una respuesta nuestra. Y aquí está obteniendo una respuesta desagradable para él. Ahora, hay un detalle que me parece útil recordar, porque dice a mi amado, ¿no es cierto? Tenía una viña y una viña en una ladera fértil, interesante ladera fértil, o sea, estaba todo acondicionado. Pero luego agrega en el versículo 2 unos detalles que dejan fuera toda respuesta negativa hacia Dios, porque dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. O sea, fíjate la delicadeza como Dios nos ha hecho a nosotros. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también ella un lugar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. O sea, no tenía por dónde dar uvas silvestres, pero dio uvas silvestres. ¿Por qué será eso? Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo quisiera hacer algún alcance aquí en cuanto a los frutos. Cuando tú plantas un árbol, plantas una vid, tú esperas frutos. Y para Israel y para Dios, los frutos es que otras personas del mundo puedan conocer al verdadero Dios. Ya hay una misión acá. Y yo pienso que hoy en día la iglesia tiene una misión, pero naturalmente, si Dios espera frutos, no sé si esperamos frutos nosotros también, ¿eh? Porque mira, tenemos cierta crisis en la evangelización hoy en día. ¿Por qué? Porque a veces demonizamos a la oposición en vez de verlas como personas. Ya criticamos a otros grupos religiosos, ¿no? Y no los alcanzamos simplemente porque no los amamos. Estamos concentrados en nosotros, ¿ya? No alcanzamos más personas porque no amamos a esas personas, ¿no? Tenemos esa mentalidad nosotros. Ellos, nosotros, de cualidades positivas, nos miramos al espejo y nos autoevaluamos positivamente. Y ellos, los paganos, los pecadores, qué sé yo, ¿no? ¿No? Vemos hoy en día que el dinero, por ejemplo, lo queremos dejar aquí con nosotros y así estamos enviando menos y menos misioneros al mundo. Eso se está viendo muy claramente. Entonces, ¿cómo veo yo a la gente? O me pregunto, ¿cómo vio Jesús a la gente? La Biblia nos dice ahí en Lucas 15:1 que Jesús cenaba con los pecadores, comía con ellos. Y si hay un acto íntimo en el cual uno hace amigo, es cuando uno come con otra persona, ¿ya? Comiste con alguien y después, 20 años después, te encontraste en el Nepal con esa persona. Oh, que yo me acuerdo que un día estuvimos comiendo juntos. No se olvida uno con quién comió. Y los pecadores y descastados de la sociedad de los días de Cristo nunca olvidaron que el Jesucristo cenó con ellos, ¿no es cierto? Porque para él quería que ninguno perezca, ¿no? Pero nosotros a veces cuando nos apartamos de estos pecadores, parece que desarrollamos una teología de la desobediencia, ¿no? Por eso no nos alcanzamos, ¿no? El Señor nos invita a ser luz. Y nosotros vemos en Pablo que no era ni arrogante ni era ofensivo con las personas que trataba de alcanzar. Pero como te digo, si no los amamos, somos arrogantes, porque nosotros guardamos el sábado, tenemos la luz, ¿no es cierto? Y a veces somos hasta ofensivos, es decir, agarramos la Biblia y le pegamos la cabeza a la gente, ¿ya? Entonces hay situaciones preocupantes que tienen que ver. La identidad es un asunto hacia adentro y también hacia afuera, que tiene que ver con la evangelización. Exactamente. Bueno, este canto es fatídico porque la pregunta que quizás podemos hacernos personalmente y qué más podía hacer a mi viña, o sea, qué más puede hacer Dios por nosotros. Gracias, amados oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Me está acompañando gratamente el pastor Juan Millán Orrego, presidente de nuestra Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, pastor, nuevamente. Gracias, un saludo a todos. Estamos conversando acerca de crisis de identidad. Qué terrible crisis, es algo que no, que aparece, que no tiene solución. Se agrega la identidad, no saber quién eres, si eres para adentro, para afuera, qué sé yo. ¿Qué te parece, Juan, este asunto de la crisis de identidad? Bueno, evidentemente estamos viendo que la iglesia que nos describe Isaías es una iglesia que está en problemas, ¿ya? Pero sin embargo, la iglesia nunca fue derrotada cuando las cosas no iban bien. Y no porque la iglesia tuviera una capacidad propia de levantarse, sino porque Dios le extiende la mano y le ofrece darle poder y le ofrece primero perdonarla. Perdonar a los miembros de su iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Así que Dios siempre provee una fuerza especial en tiempos de crisis, ¿no? Por ejemplo, el primer mártir cristiano, Esteban, él recibió una fuerza especial, estaba lleno del Espíritu. Los que lo rodeaban estaban llenos de ira contra él, pero él estaba lleno del Espíritu, así que nosotros vemos que la iglesia nunca fue derrotada cuando las cosas no iban bien. Y Isaías, los tiempos de Isaías no es una excepción, pero todo es porque Dios toma las medidas, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios espera respuestas. Dios planta una vid y espera resultados, ¿ya? Y Dios es capaz de decir sí, de decir no, ¿ya? Alguna vez leí yo que los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis se mantuvieron neutrales, ¿ya? Aquí no se puede, según Isaías, mantener o si quisieres esto o si quisieres lo otro, pero no puedes quedarte neutral como queriendo que no eres ni chicha ni limonada, ¿no es cierto? Hemos leído esa condicionalidad, pero hay que hacer una decisión. Yo pienso que esta identidad hay que verla también a la luz de la misión, Raúl, ¿eh? ¿Cómo nos ven los no cristianos? A veces nos ven con esos intentos por controlar, ¿eh? Como que nosotros somos los papás y los no creyentes, los adolescentes, que hay que controlarlos. Eso no es bueno, ¿no? Hay que aprender a escuchar, ¿ya? Para entender, hay que escuchar. Haga preguntas, ¿no? Porque la identidad tiene que ver cómo otros nos ven a nosotros también, ¿ya? Nos ven a veces como que somos gente atrasada en el tiempo. que no tomamos interés en la vida de estas personas. Simplemente queremos de alguna manera meterle la fe de Jesús así a la fuerza, sin escuchar a las personas, sus inquietudes de su vida. Nos dicen también que tenemos mentalidad de rebaño, ¿ya? Pero la Biblia realmente nos habla que nosotros tenemos unidad en la diversidad, ¿ya? Nos critican porque parece que somos sin educación, sin pensamiento, sin conciencia individual. Pero la verdad es que la Biblia habla que aún entre los primeros cristianos, Pablo y Bernabé, hubo desacuerdos, ¿ya? No era mentalidad de rebaño que todos pensaban lo mismo, ¿no es cierto? Así que lo que yo veo que Isaías nos presenta aquí, que el discipulado, la misión, viene después de la salvación. Dios primero dice, mire, que hay un problema de pecado, de rebeldía, venid, estemos a cuenta, y luego entonces va a venir la otra parte, la próxima semana seguramente, donde vamos a estudiar que Dios necesita enviar gente. Pero esa gente tiene que tener ciertas condiciones en primer lugar. Estaba pensando que Pablo, cuando le habló a las iglesias de Filipo, es algo muy parecido a lo que se está hablando acá. Él dice, por tanto, amados míos, estoy leyendo ahí Filipenses capítulo 2, 12, acá, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, interesante ese detalle, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es antes ese consejo que le da a los de Filipo, ¿no es cierto, Pablo? Los de Filipenses, en realidad, diciéndoles, miren, manténganse, estoy yo, son obedientes, me voy también. O sea, mantengan esa línea de nivel de acercamiento, de relación con Dios, y muéstrenlo al mundo. O sea, hagan eso como una especie así de evangelismo, de comunicar a otros por no por el habla, no por decirlo, no por predicarlo, sino por hechos, por situaciones que se tienen o porque nos ven así como cristianos. Tú ves, Raúl, que los grandes problemas se solucionan con una crisis, ¿ya? Por ejemplo, la fiebre que uno puede tener ahora que nos andan tomando la temperatura por todos lados. La fiebre es una crisis, pero por una parte indica que tu cuerpo está vivo, está reaccionando, ¿ya? Contra los, digamos, virus o bacterias, lo que sea, ¿no es cierto?, que nos está atacando. La fiebre es un buen síntoma, estás vivo. Entonces, las crisis, como te decía al principio, indican dos cosas, peligro por un lado, oportunidad por el otro. Yo pienso que Dios desea que sepamos que Él siempre está de parte de su pueblo, con disposición a perdonar, pero que hay que tomar una decisión por Dios, en este caso, ¿no es cierto? Él espera frutos, pero primero, el Señor quiere mejorar la planta, el ADN de la planta, porque si el ADN está correcto, entonces los frutos buenos vendrán por sí solos, ¿ya? Claro. Dios quiere hacer una transformación de adentro hacia afuera. No es un maquillaje lo que Dios quiere hacer, sino una transformación de los propósitos y motivos más profundos. Y esos motivos son buenos cuando el centro es Dios, ¿no es cierto? Separados del Señor, vamos a perder sabiduría, vamos a pervertir el entendimiento, etcétera, etcétera. Todo depende de nuestra visión de Dios, ¿no? Como en los días de Sofonías, precisamente que son más o menos igual que Isaías antes del cautiverio babilónico, la gente decía, Dios no es bueno ni malo, es decir, un Dios irrelevante. Eso es sumamente peligroso. En los días de Sofonías, capítulo 1, verso 12, decían que Dios no hace bien ni mal. No hace nada, en otras palabras. Así que vivamos y comamos que mañana moriremos. Y cuando están con esa mentalidad de un Dios irrelevante, de un león sin diente, digamos, entonces fueron deportados, ¿no? Así que uno debe. Aquí somos confrontados en qué es lo que nos motiva a hacer o dejar de hacer, ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Interesante que Jesús tomó estas ¿Cómo es palabras. el Dios a quien adoramos? Claro. Interesante que Isaías, perdón, Jesús tomó estas palabras de Isaías y también habló allí en Mateo 21:33. Léaselo usted. Él también habla de un hombre que plantó una viña y se fue lejos. Y cuando quiso recoger los frutos, mandar a recoger lo que era de él, se quisieron apropiar y eliminaron los mensajeros de él. Una Sí. condición muy parecida. Bueno, a los Sí. oyentes vamos a dejar hasta aquí. Queremos invitarlos para que usted esté con nosotros en el resumen que vamos a hacer de esta conversación que hemos tenido. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Pero hasta entonces. Entonces.